pero su corazón rompe baldosas y son sus miembros los que rompe baldosas. Sus enfermeros no lo saben oír. Se disgusta con son las pastillas y le arranca no los más dientes a la saba de los acantilados. Pero lo que más le enoja son las perlas. No soporta su aroma y detesta la arena. Y solo. Sigue siendo el mayor de los cuatro hermanos, pero solo le sirvió para envejecer. Y solo. No lo torturen más. Tampoco le gustan las algas. Prefiere el sonido de los acantilados y la melancolía de los dinosaurios. Y solo. Persiste. Y solo. En los mismos soles y le arrulla al mar. No come de día y solo guarda un sufrir. Saber que va a morir. Y solo.